Disco Dance H Sound. Los más bailados H Sound. Venga, pues ya estoy por aquí un lunes más para recordarte lo que más hemos bailado en las sesiones H este pasado fin de semana. Mira, mira. Sound. Pasado. Espero que para ti haya sido igual de productivo, de divertido el fin de semana, que te haya servido para desconectar, para trabajar, para hacer aquello que te haya tocado y que bueno, pues aquí estamos ya con el sonido, con el diario de la música de baile para ofrecerte en este caso, en este lunes, los más bailados. Se acerca Medina y su Boring, no te aburras, ¿eh? H Sound. Afinamos tus oídos. Your best friend, would you even listen or slap me in my face, turn and walk away? If I told you that I burned all your money, would you stand and watch me or throw me on the flames, turn and walk away? I can't believe how this turned into be something. Dándole marcha este lunes, claro que sí. H Sound, solo para chicas y chicos H. Just Sound no es un medicamento. Escuche detenidamente las instrucciones de Andrés Onrubia. En caso de duda, no pares de bailar. Es lo que quiero, que no pares de bailar, de sonreír. Para eso suenan temitas como este. Después de Peyton y Rebecca Brown, Martin Garrix, Wizard. Pasando en este lunes los mejores, por supuesto, Martin Garrix con Wizard. Ya sabes, somos el poder de la pista de baile. Eight Sound, the power of the dance floor. Monster. compartiendo, bailando con esos mashups fantásticos que tenemos para ti dentro del Sonido H, por cierto. Y también vamos a tener con nosotros a Vero Cárdenas en esa conexión con las chicas de este lunes. También muy importante, nuestro rey del house que llega en breve. Hoy también recuerda que te vamos a presentar la nueva lista de Esenciales H. No podría ser de otra manera en este Top Dance. H Sound Evolución Dance. El rey del house esta semana. Venga, pues continuamos escribiendo BPMs baile para ti con el rey del house de esta semana, Criminal Vibes, Aydina Miracle. Give me Presentándote esos ritmos que van a ser protagonistas a lo largo de esta semana, en este lunes, en este Top Dance H Sound. Aquí estaba The King of House. The King of House, el rey del house esta semana. Esos ritmos bonitos, sobre todo divertidos en este lunes. Dadme la mano que nos vamos a través del tiempo. Box. I want to run, I want to hide, I want to tear down the walls that hold me inside. I want to reach out and touch the flame where the streets have no name. Oh, where the streets have no name, where the streets have no name, still building them, burning down love, burning down love. And when I go there, I go there with you. Ahí estaba nuestro primer retroceso en el tiempo de la semana y, por supuesto, de este Top Dance H-Sound. Está demostrado. Las empresas que trabajan a ritmo de H-Sound rejuvenecen por completo sus plantillas. Número 5. Number 5. El número 5 de nuestra lista de esenciales, de la mano de Dread Darcy junto con Nunf y Overjig, Unstoppable. Number 4. Número 4 esta semana para otra de esas mezclas destacadas esta temporada. Nile Rodgers, Pitbull, Hive of Thief, Playing Skids, junto con Bonselli Solomon. Freak, I wanna be. Get freaky. Can get with me. Freaking, freaking. Number 3. Por lo tanto, Ecuador de la lista, Coldplay, My Own Sane 54, junto con las voces de Coco Laro. Let me. I can see a storm and it's coming my way. I think I'm gonna drown if you say what you say. Just tell me I'm the only one that you think about when I'm not around, yeah. Come out, keep them locked inside, and just let them die. Say there's only me, so it won't be over. I can make believe. I want you to lie to me. Eight Essentials.

increíble. Ahí lo tienes, presentado en este lunes para ti, nuestro número uno. This is good life. We wanna feel the flames inside. Rehab your mind. Forget your things, it's time to rise. This is good. Ya sabes, una vida buena, una vida auténtica, una vida bonita, la que tienes que vivir, por supuesto, la que te deseamos. Cargándote las pilas en este lunes, inicio de semana, Top Dance H, ahora con Wii, junto con Florida, Another Kiss. También eres H-Sound. You are H-Sound. Sound. Aquí tenemos otros dos mashups para el fantástico clásico de AC/DC. Por cierto, he de ceder por aquí el protagonismo a una de nuestras divas, ya sabes, los lunes. La encargada de adueñarse de los mandos H es Vero Cárdenas. Divas H Sound. Eight Sound Divas. Tu vida y solo encuentras un motivo firme para continuar. Venga, Vero, micro abierto cuando quieras. Hola, Andrés. Feliz comienzo de semana. Y hoy, desde Divas H, les cuento que Bandera al Viento es el título de la canción compuesta e interpretada por Juan Magán con la colaboración de Darío Benítez y que hoy compartimos con tu audiencia. Ella va y viene como el viento. Solo disfruta del momento, como si se parara el tiempo. Y ya no se quiere enamorar. Ella va y viene como el viento. Solo disfruta del momento, como si se parara el tiempo. Y ya no se quiere enamorar. Ya pasó la tormenta. Se cansó de la rutina. Ya no quiere más dramas, cero atrasos en su vida. Solo existen noches de baile. Cuando danzas pierdo el aire. Sube la mano arriba y mueve la cintura. Date media vuelta y ponle sabrosura. Y menea pa' aquí, menea pa' allá. Ponle sabrosura y menea pa' aquí, menea pa' allá. Y vamos a bailar. Ella va y viene como el viento. Solo disfruta del momento. Como si se parara el tiempo. Y ya no se quiere enamorar. Ella va y viene como el viento. Solo disfruta del momento. Sound Divas. Con este apoyo a la selección española me despido por hoy y hasta el miércoles. Chao. Esencial esa conexión los lunes con nuestra diva Vero Cárdenas. Continuamos, recta final, Top Dance H. Jason Derulo. We'll be right back. acercándote en este lunes esa lista, los más esenciales, todos los números uno que hemos paseado por las cabinas el pasado fin de semana y deseando de que te hayan gustado. Llega el momento de despedirnos con el sonido del pasado. ¡Chao! Los más bailados H-Sound.